De un inicio, las autoridades nacionales y te diría que en la mayoría de los casos provinciales han politizado el tema. Es decir, esto no cabe la menor duda que se ha politizado de manera muy fuerte por, yo pienso que principalmente porque estamos en periodo electoral y bueno, tener una epidemia nunca sirve para ganar elecciones. Entonces, se ha politizado muchísimo. ¿Y politizado de qué manera? Cuando las autoridades de salud, del Ministerio de Salud, le prohíben a los médicos hablar con los medios de prensa porque no se pueden dar datos, entonces vos ya estás directamente politizando. Pero prohibición absoluta, y te puedo asegurar que la cosa es tan grave que muchísimos directores de hospitales, médicos de hospitales, nos dan la información a nosotros, nosotros se la damos a los medios y me dicen no me nombres porque me echan del laburo. ¿Esa orden de dónde baja? ¿A nivel nacional o a nivel provincial? A los tres niveles, y municipal. Y esto pero cosas nosotros vimos en la provincia de Chaco, yo las vi, no me las pueden contar, gente de ciudadanos comunes, gente, vos sabés que Chaco es una provincia muy castigada por la pobreza y por la marginalidad, y entonces gente muy muy humilde y muy mansa, gente que me decía, mire, yo no puedo decir cuántos miembros de mi familia están enfermos porque después la municipalidad viene y no me fumiga mi casa, fumiga la de al lado, la otra, pero la mía no. O sea, realmente es el Far West, ¿no? O sea, es impresionante lo que está contando. Pero además, insisto, yo lo vi. Gente que inclusive en una ocasión, un par de ocasiones, algún medio de prensa nos acompañaba y yo había estado en la mañana con la misma gente y a la tarde no querían hablar porque sabían que o no les dan agua, porque son zonas que obviamente, vos hablabas recién de la fiesta de la hija, de cumpleaños de 15, la hija de Capitanich, de muchísimos miles de pesos, en la provincia no hay agua, no hay agua corriente. Entonces la gente junta el agua de lluvia, la pone en un aljibe, toma esa agua, y después obviamente allí el mosquito deja los huevos. Pero bueno, una provincia que no tiene agua corriente, los amenazan con que no le van a dar el agua, que distribuyen en algunos casos a las municipalidades. Esto ha sido tan politizado que el otro día la escuchaba y también esto me ha sorprendido, y voy a romper un pacto que habíamos hecho, que me habían pedido, pero en realidad me pareció tan desatinado que la ministra Ocaña dijera que la doctora Carrió no fue a su provincia. Lo cual es cierto que no fue a su provincia, pero lo cierto es que fue la única de todos los políticos a los cuales nosotros les hablamos hace 3 meses del tema del dengue que nos recibió, nos pidió especialmente que le diéramos importancia a su provincia natal, al Chaco, nos puso en contacto con muchísimos intendentes, con directores de hospitales, con gente que ella conocía directamente, uh-huh, con la legisladora que ella tiene allí en la provincia, y lo único que nos pidió fue: no digan que yo estoy atrás de esto, no politicen nada, ayuden a la gente. Entonces, la traición de esta señora Ocaña contra Carrió me pareció tan desatinada y tan injusta que yo me permito ahora decir que esto pasó. Es decir, Carrió nos pidió: no politicen, hagan todo esto, o trabajen con las personas que yo los voy a poner en contacto y con quienes más necesiten, pero no mencionen que yo estoy atrás, porque no quería politizarlo. Entonces, realmente, si hay alguien que ha politizado, ha sido el gobierno nacional.